La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. En la hora de su muerte, seré su protector, un refugio seguro. 11 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es día viernes. Como es solemnidad, escuchamos tres lecturas. Mi corazón se conmueve, del libro del profeta Oseas. Respondemos de un cántico de Isaías: sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Experimenten el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Le abrió el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Del Santo Evangelio según San Juan. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Antes de que se me olvide, muchas felicidades a todos los Jesuses y las Jesucitas. Y vaya que hay en todo nuestro entorno. Es el nombre de Jesús. Entra también el nombre de Salvador, pero se festeja más el 25 de diciembre. ¡Felicidades! Meditemos en esta fiesta tan entrañable para muchísima gente, para muchas comunidades cristianas desde hace un poco más de 200 años. Miren, trato de ubicarme en el tiempo. Algunos dicen, pues tiempo del romanticismo, es cuando surgió esta fiesta con Santa Margarita María Lacoc allá en Francia. Pero viéndola bien, era el tiempo de la Revolución Francesa, que estaba muy fuerte y que los creyentes católicos estaban sufriendo muchísimo. No hay duda que Dios lleva la historia y lleva nuestra historia, que es historia de salvación. Bueno, es una ubicación nada más en un contexto. Es mi interpretación, ¿eh? Vayamos al Evangelio. Ahí está la razón de ser de esta solemnidad. Los versículos del Evangelio de Juan nos ofrecen el testimonio solemne. Él lo dice, él lo vio. Él lo vio el hecho material de la lanzada. Pero al mismo tiempo nos ofrece desde su fe en Jesús. Él intuye su significado simbólico profundo de que se había abierto definitivamente en ese corazón el manantial de las gracias redentoras de la vida eterna. Y que comienza para nosotros en el bautismo. Salió sangre y agua y se alimenta en la Eucaristía. Ese corazón muy romántico y todo lo que ustedes quieran, pero es el cordero sacrificado, victorioso, fecundo. Dice el libro del Apocalipsis, con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Es lo que contemplamos hoy en el Evangelio. Vayamos un poco más. Muchas cosas no están ahí para ser entendidas, solamente entendidas. Están para ser contempladas. Contemplemos al que traspasaron, para reconocer al Cordero, al que no le habrían de quebrar ningún hueso. Y para seguir contemplándolo como lo hizo y lo ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. Para hacer mayor nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestro deseo de aprovechar este amor tan grande y corresponder a él. Muy probablemente fue lo que contempló esta santa mujer, Santa Margarita María Alacoc. Muy probablemente, ante tanto sufrimiento ocasionado en la Revolución Francesa, que no había respuesta en el romanticismo de aquel tiempo, de aquel finales del siglo XVIII. No había espacio para ir más allá. Y como decía al principio, Dios dirige la historia y Dios concede las gracias que más necesitamos en ese momento y para el futuro. Y desde entonces, esta gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente hoy, ¿a qué somos invitados? Pues no sé si haya tanto romanticismo, ¿no? Pero a lo mejor hay mucho escepticismo. Debería haber más optimismo, pero hay mucho pesimismo. De ahí vienen tantas y tantas enfermedades que son ocasionadas por eso. Son las enfermedades de la tristeza. Son las enfermedades del sinsentido. Son las enfermedades que nos llevan a gastarnos inútilmente, a malentender la vida. Hoy miremos, sigamos mirando ese amor misericordioso de Dios que se nos da en Jesucristo. Y este amor es entrega total. Y este amor es un amor que transforma. No nos deja ya mirando el cielo solamente. Nos invita a esa transformación real, que ojalá tenga en nosotros esa consecuencia, diríamos mejor, ese fruto de renovación de nosotros mismos y de renovar nuestras realidades. Y esto no se va a hacer de otra manera más que amando. Y amar es entregar la vida. Hay tantos egoísmos ahorita, ¿eh? Hay tantos y tantos egoísmos camuflados de muchas formas. El antídoto es la entrega, entregar la vida, como lo contemplamos en la cruz, como lo contemplamos ya más estilizado en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Que se note pues hoy en nuestro tiempo este cambio en nuestro corazón. Es día viernes. Ánimo, gente. Ánimo. Miremos. Ante tanto amor, miremos con confianza nuestro futuro. Buen día.